ministerios públicos tiene obviamente es un garrón. Sí. Algo bueno que tienen algunas dependencias públicas es que tienen revistas del ramo, ¿entendés? Cuando vos te van a atender en la mesa de entrada, vos te sentás a esperar y hay revistitas. Sí. En general, bien armadas, con mucha plata. Cada hoja pesa. Que parecen libros, ¿no? Yo tengo la costumbre de afanarme todas las revistas que puedo de esos ministerios. A todas esas me las llevo puestas. Te las llevas puestas, muy bien. Lupo, dale fantasía, vida. Dale que no puedo, que me muero si no tengo la esperanza y aunque sea un rayito de este sol. Carga la mochila con la info para el día. Lleva lo puesto. Pero lleva solo lo importante. Lleva lo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Lleva lo puesto. Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Lleva lo puesto. Magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de la tribu. Durante febrero, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Miércoles 9 de febrero, sobrevivimos acá en Lleva lo Puesto, 20 grados 6 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 83 el porcentaje de la humedad y una máxima para hoy, aparentemente sin lluvias, de 26 grados. 4864-0489 y 4866-1095 son dos teléfonos que tenemos, esta vez son dos del mismo color, los dos negros, la otra vez también lo teníamos negros. Qué mal sonó eso. Y llévalo puesto 2011@gmail.com es el mail del programa. Llévalo puesto en Facebook, llévalo puesto en Twitter y llévalo puesto 2011.blogspot.com es el lugar donde guardamos las porquerías que hacemos día a día y ustedes puedan escucharlo solamente por un ejercicio de morbo. Se vienen los títulos en Llévalo puesto. Testigos declaran sobre los asesinatos en José León Suárez. Aunque sigue internado en estado grave, Joaquín Romero les contó a los fiscales que fue atacado por la policía cuando fue el saqueo al tren de Suárez el pasado 4 de este mes. También señaló que hubo tranzas que le dispararon a los efectivos. La justicia, por su parte, decidió citar a declarar mañana a 5 policías que ayer fueron desplazados en forma preventiva de la comisaría cuarta de esa localidad. Corte por reincorporación. Una veintena de tercerizados cortarán las vías del ferrocarril San Martín a las 10:30 de la mañana en reclamo del pase a planta permanente de 25 trabajadores luego de haber sido traspasados más de 300. Ya existe el acuerdo según los delegados, pero denuncian que se posterga desde el Ministerio de Trabajo. Además, solicitan la reincorporación de 56 trabajadores despedidos. Tomada se candidatea. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, afirmó que existe un clamor generalizado para que se vaya Mauricio Macri al oficializar ayer su precandidatura a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El anuncio fue realizado por Tomada en el Centro Armenio, acompañado por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y por la presidenta del Banco Central, Mercedes Marco del Pont, además de dirigentes sociales, políticos e intelectuales. El escucha, escuchado. En breve, todas las conversaciones que en transmisiones con dispositivos oficiales mantengan los efectivos policiales, destacados en patrulleros o desplegados en el terreno, quedarán registradas y protegidas por estar encriptadas. Así lo anunció la ministra de Seguridad, Nilda Garré, ayer en la tarde, durante una reunión con la plana mayor de la Policía Federal. También habrá nuevas 320 cámaras de seguridad. La protesta más multitudinaria contra Mubarak. La multitud congregada hoy en la Plaza Tahrir, que ayer el lunes se colmó de carpas, desbordó el lugar y comenzó a marchar al Parlamento para sumarse a los manifestantes que allí acampan y que serán desalojados por la policía. A su vez, cientos de vecinos se asoman a balcones y ventanas y apoyan el clamor popular para que el presidente deje el poder. Las protestas cumplen ya 2 semanas. Correa extendió 60 días el estado de excepción por el intento golpista de septiembre de 2010. Ecuador renovó el estado de excepción por 60 días adicionales en el ámbito de la Asamblea Nacional, por lo que las Fuerzas Armadas continuarán con su custodia en lugar de la policía, debido al intento golpista que recordamos fue el 30 de septiembre pasado. Según el decreto, las secuelas del suceso no se han podido superar a pesar del proceso intensivo de recomposición institucional del sistema de seguridad del legislativo. Thank you. Todo listo para la liberación del primer detenido por la FARC. La primera avanzada de la misión humanitaria que buscará al concejal Marcos Vaquero, el primero de los 5 retenidos que liberará las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, se estima que llegará al aeropuerto de Villavicencio hoy a primera hora, según informó el Comité Internacional de la Cruz Roja. Grados 6 décimas la temperatura, una máxima para hoy de 26, y así comenzamos con Llevarlo Puesto. Llévalo puesto, como el traje de dama antigua para el acto de 25 de mayo. Siguen las protestas en Egipto. Mubarak aparentemente no está fácil que se vaya, ¿no? Ya más de 2 semanas que están protestando, 16 días exactamente ahí, sobre todo en la ciudad del Cairo, en la Plaza Tahrir, ya con acampes, con periodistas secuestrados, con un montón de muertos y de... Si Egipto cae en manos de una alianza en donde predominan elementos laicos, más o menos radicales, el desenlace va a ser más o menos igual, pero ahí el problema fundamental que se plantea para Estados Unidos es Arabia Saudita, porque Arabia Saudita con el 25% de la producción de petróleo mundial es un dato absolutamente decisivo para entender a la política internacional de nuestra vida. Si llegara a haber un proceso de desestabilización en la versión de Arabia Saudita, yo creo que ahí Estados Unidos no tendrá más remedio que meterse con toda su fuerza militar para tratar de controlar ese escenario. Yo creo que el problema que tiene Estados Unidos es que no encuentra un hombre de reemplazo. Si el desenlace de la crisis de Egipto es un gobierno islámico cuya mayor preocupación va a ser asegurarse de que todos vivan según las reglas del Corán, para pasar esto se posterga y las condiciones de vida de la gente van a seguir siendo tan malas o peor que las de hoy. Y hoy en la ciudad de Buenos Aires, a las 5 de la tarde, está prevista una marcha de la Federación Universitaria de Buenos Aires y la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, en solidaridad con el pueblo egipcio y con todo lo que está sucediendo en el Cairo y en otras ciudades de este país. Por esto estamos comunicados con Itay Hackman, el presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Itay, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, muy bien, Itay, gracias por atendernos. Contanos un poco cómo... ¿Por qué, digamos, el motivo de esta marcha desde la Ciudad de Buenos Aires y desde la FUBA y la CTA? Bueno, en primer lugar porque lo que está pasando en Egipto y en toda la zona del Medio Oriente, si bien obviamente está muy lejos de nuestro país geográficamente, son hechos que son relevantes para todo el mundo, son hechos políticos que están conmoviendo a todo el mundo y que a nosotros, por una cuestión obvia, nos afecta también y nos importa porque tiene que ver con los intereses del imperialismo yanqui en todo el mundo, pero también por una cuestión básica de solidaridad con un pueblo que está luchando, que está recibiendo como respuesta a la represión brutal que ya se cobró varios cientos de muertos en ese país, de un régimen que viene oprimiendo a Egipto hace aproximadamente 30 años y además, esto en particular a nosotros nos interesa y lo estamos analizando, digamos, viendo con mucha atención, de un proceso de movilización de masas en el caso de Egipto y que se va contagiando en los otros países, que realmente es inédito para la propia historia de esos mismos países y de esa región. Por lo tanto, estamos, nos parece, presenciando un proceso que, bueno, hoy nos cuesta ver porque está ocurriendo en este momento, pero que va a tener una repercusión para la historia de esa región y para la historia de los pueblos árabes, seguramente muy importante. Y nos parece importante que hacer un ejercicio de solidaridad en todo el mundo y que hoy coincide, por eso elegimos este día, sí. Cuando conversamos con la CTA para hacer algo en común, con una movilización mundial y fundamentalmente continental en América Latina de las centrales sindicales a las embajadas de Egipto de cada uno de los países. Italia, además, parece ser que una parte importante de la movilización está llevada adelante y descansa sobre los hombros de la juventud, ¿no? Una juventud que además tiene mucho que ver con el espacio universitario en Egipto. Totalmente, eso es una característica además que nos acerca a nosotros, que obviamente como jóvenes, como estudiantes, pero que también es uno de los elementos políticos centrales para tener en cuenta a la hora del análisis de lo que está ocurriendo allá, sobre todo cuando se hacen análisis muy apresurados de asociar a veces por una mirada prejuiciosa que tenemos desde Occidente sobre lo que son los movimientos árabes o lo que son estos procesos, de asociar cualquier tipo de movilización con una cuestión inmediatamente religiosa, fundamentalista, y una de las características que tiene, sí, efectivamente, es una movilización juvenil, y eso le da un componente particular a esta rebelión egipcia, y que a nosotros nos esperanza, porque nos parece que seguramente es el sector de la población que más mejor capacidad va a tener de conducir toda esta movilización y esta crisis que hay en ese país hacia un camino más interesante, ¿no? Porque hoy el problema que tiene Egipto es que la salida a la crisis que se están planteando, bueno, digamos que Estados Unidos está operando junto con otros países para ver cómo hace para que toda esta rebelión, que obviamente puso en jaque a Mubarak, no pase más allá de cobrarse la presidencia de Mubarak, que hace algunos cambios cosméticos para que todo siga más o menos igual. Pregunta tercerizada, seguramente hubo reuniones para la preparación de esta marcha de hoy. Uh-huh. Y hubo reuniones obviamente con la CTA. ¿Qué plantean, qué contacto tuvo la gente de la CTA con los sectores de trabajadores de Egipto, si se sabe algo acerca de eso? Porque aparentemente, por lo menos desde la prensa occidental, no aparece el sector trabajador como a la cabeza de estas discusiones. No, y de hecho, por lo que sabemos, tampoco obviamente ni nosotros ni la CTA somos especialistas en el tema, obviamente, pero por lo que sabemos, no, efectivamente no, lo que sería, digamos, el movimiento obrero organizado en Egipto no está jugando un papel trascendental o interviniendo de la manera que uno se imagina que podría hacerlo en Egipto, en el proceso este de Egipto. Es uno de los elementos incluso de preocupación, digamos, ¿no?, de cómo conducir esta rebelión y esta movilización obviamente muy espontánea que hay en Egipto por la envergadura, por la magnitud que tiene, hacia algo más organizado como proyecto de país, ¿no? En ese sentido, obviamente, que esté el movimiento obrero, en el sector en Egipto, no, quizás es uno de los elementos que falta, digamos, que muchos analistas y que la CTA me han planteado, bueno, como uno de los elementos de debilidad del movimiento egipcio. Pero bueno, son igual impresiones muy realmente superficiales que uno puede hacer desde acá, porque uno no es un especialista y además es muy difícil opinar ya sobre el detalle del movimiento, de la cantidad de movimiento de Egipto desde acá, porque la distancia también juega. Sí. Al mismo tiempo, digo, los procesos de revuelta hacen que se cree de la nada en muy poco tiempo, cosas que en otras situaciones tardan años o décadas, ¿no? Desde ya, me parece que eso es, en ese sentido es imposible de prever los alcances que va a tener esto, digamos. La movilización de hoy, igual, esto quiero resaltarlo porque cuando nos surgió la idea de hacer algo acá, sobre todo en la Embajada de Egipto, porque uno piensa, a ver, Mubarak no creo que cuando se entere que nosotros marchemos a la Embajada de Egipto en Argentina, no creo que piense, poder. Que le cambie algo, le toque. No tiene que ver con que nosotros pensemos que esto es clave para derrotar al régimen de Mubarak, sino que nos parece sí que es importante que haya una actividad de solidaridad, pero también, y esto quería resaltarlo, porque la política del resto de los países también juegan en estos conflictos. Y el gobierno argentino, y esto hay que decirlo, no ha dicho una sola palabra hasta ahora sobre lo que está pasando en Egipto. De hecho, Timerman, el canciller, creo que aclaró explícitamente que no iban a tomar una posición pública sobre el tema, lo cual a nosotros nos parece un error. Por eso es que también el sentido de una movilización acá en Argentina, ¿no? Exacto. No es que con esta movilización estamos aportando a que Mubarak se vaya, porque obviamente no depende de esto, pero sí de la política que cada uno de los países tiene en relación a este conflicto, que sí es importante. Y en ese sentido, una de las consignas para hoy tiene que ver con exigirle al gobierno nacional que se pronuncie sobre esto. Y sobre todo porque se trata además de un gobierno que no es que no se caracteriza por opinar sobre las cosas que pasan en el mundo, ¿no? No es que y llama la atención el silencio que ha mantenido sobre lo que pasa en Egipto. Exacto, ¿y cómo, dónde se concentran hoy para ver las coordenadas? Vamos a concentrar a las 5 de la tarde en Cabildo y Virrey Loreto, que es ahí la estación José Hernández del SUTD. Sí. Y ahí a más o menos 6 cuadras es la embajada, así que vamos a marchar ahí hasta la embajada y bueno, concentrarnos ahí. Va a ser un acto relativamente breve y con mayor puntualidad posible, donde se va a leer un documento que se acordó entre la Federación Universitaria de Buenos Aires y la CTA y las adhesiones de todas las organizaciones políticas, sociales, sindicales que estén presentes si quieran adherir a este acto. Perfecto, entonces hoy a las 5 de la tarde ahí en Cabildo y Virrey del Pino y marchan hacia la Embajada de Egipto en Virrey del Pino al 3100. Al 3100, sí, son más o menos 6-7 cuadras desde la estación José Hernández del SUTE. Buenísimo, gracias. Itay Hammann, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Gracias a ustedes. ¿Dónde ponemos el cuerpo hoy, jefecito? ¿Dónde ponemos el cuerpo hoy? Agenda diaria del tránsito en Llévalo Puesto. Bueno, hoy tenemos entonces dos propuestas. Recién hablábamos de la movilización que va a haber desde la estación José Hernández del SUBTV hacia la Embajada de Egipto. Muy bien lo explicó Itay Hartman, no nos vamos a poner a repetir lo mismo. Sí. Y en segundo lugar también va a haber una jornada cultural en la CALPE.com. Ahí están en Avenida de Mayo 9 de Julio, acampando desde noviembre del año pasado. Recordemos las muertes que hubo en Formosa. La comida primavera, sí. Exactamente. Bueno, hoy a las 6 de la tarde entonces se va a llevar a cabo una jornada cultural en esta esquina. La consigna tiene como bandera el pedido de justicia y la devolución de las tierras de las que fueron desalojados violentamente hacia finales del año pasado y que día a día sufren, sobre todo en el norte de nuestro país. what you say? What is the nicest music in the world? Rock on! Pablito Molina, el ex Todos Tus Muertos, acá con el tema del 99 del disco Se Viene el Boom, que fue el último de la banda Lubumba, Warrior, estamos escuchando. Está por llegar la tanda. Hacen 20 grados 6, está clavado en eso. Yo creo que no anda el servicio meteorológico. Están todos tomando algo, obviamente afuera. Y de la humedad, ¿estamos en cuánto? En 83% de humedad, está feucho. Yo quiero que llueva de vuelta. A mí me encantó ayer un poquito volviendo a Londres. No, dejala, que vuelva el sol. Que se acerca el fin de semana. ¿Y qué más? ¿Qué más? 4364-0489-4866-1095 son los teléfonos de la radio, son los teléfonos para llamar a Llévalo Puesto. Llévalo Puesto 2011@gmail.com, Llévalo Puesto 2011.blogspot.com, Llévalo sí. Puesto en Twitter, Llévalo sí. Puesto en Facebook. Escúchame, Barsky, lo escuché hoy de la mañana, estaba regalando de James Resistencia e Integración. Es verdad, yo el libro. No me quiero quedar atrás, porque Barsky me está corriendo por izquierda. Sí, totalmente. No, olvídate, hay competimos que con conseguir Barsky. Algo de. Sacamos a Borón cada 15 minutos, que regale un libro, Borón, y después lo regalamos para el que llame. Bueno, no se escucha, así que sí. Capaz tenemos suerte. Este es el comienzo de la bajada de línea. La tribu. Diles que no me mate. 88. Diles que no me mate. Diles que no me mate. Poética del incompleto. Que no me mate. Diles que no me mate. La tribu. Así dice. Espacio publicitario. Saben que la ciudad de Buenos Aires tiene una carencia de cámaras. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. Online. www.fmlatribu.com/noticias en línea. Señores, vamos a terminar viendo el Pacífico desde este lado. No hay condiciones institucionales para que este censo sea de calidad. La memoria. La agenda periodística de La Tribu Online. Está ocurriendo en varias provincias, no solo en Comodoro Py. Estamos reclamando la efectivización de los compañeros en el trabajo. www.fmlatribu.com/noticias. Tenemos que estar acompañando a los testigos que se presentan. Tacurú, red de economía solidaria. Si te interesa consumir productos de Red Tacurú o sumarte a esta construcción, mándanos un mail a info@redtacurú.com.ar o consulta nuestra página web redtacurú.com.ar. Tacurú, tejiendo redes para el cambio social. Obras completas. Los mejores discos del año 2010, escúchalos enteros aquí en La Tribu. Obras completas. De lunes a viernes, de 14 a 16 horas. Por La Tribu. Celura, impresos, offset, piezas gráficas, folletos, catálogos, revistas, packaging, afiches, libros. Celura, papelería comercial, hojas, membrete, sobres, tarjetas, autoadhesivos, carpetas, comprobantes, terminaciones, encuadernaciones, diseño gráfico. Celura, impresos, offset, Lavalle 1892, teléfono 4374-8520. Celugraf, srl.com.ar. Fin de espacio publicitario. 88.7 Radio Sin Oyentes. La tribu. Apagala. Este es el final de la bajada de línea. Venezolano de fibra óptica llegó a Cuba. Este cable permitiría aumentar en 3.000 veces la velocidad de conexión de la isla, burlando las restricciones de conectividad impuestas por Estados Unidos. Vamos con un audio. El registro de playa donde se unirá el cable submarino con el cable terrestre ya está concluido, están instaladas todas las fibras terrestres. Hay expectativas de que, por supuesto, van a mejorar las comunicaciones acá en la isla. Hay una red muy grande de cables submarinos alrededor de Cuba y los cubanos no tienen acceso a esas opciones. El cable más cercano está a 32 kilómetros de Cuba y debido a las medidas hostiles de Estados Unidos contra Cuba no hay acceso. Córdoba detuvieron a dos compañeros por portación de rostro. Eso fue en la tarde de ayer. Los chicos participaban del taller integral de comunicación radial organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos cuando iban caminando hacia un kiosco. Permanecieron varias horas en una comisaría hasta ser liberados gracias a la presión ejercida por los compañeros, los vecinos y los participantes del encuentro que se encontraban en la puerta de la misma. Escuchamos lo que nos contaban sobre esto que sucedió ayer en Córdoba. La verdad que no existe argumento por el cual tendría que estar detenida esta persona. Eran compañeros que estaban haciendo acá, estamos haciendo un taller de comunicación y que era inexplicable la detención. Lo que tiene que pasar en Córdoba es que se tiene que anular el código de falta. La derogación del código de falta va a venir de la mano de la movilización popular y de los sectores, por supuesto, de los amplios sectores populares de Córdoba, que son los que sufren día a día esta persecución policial injustificada. ¿Algunos desalojos? Sí. 40 familias que mantienen ocupado un hotel en Barracas se resistían a abandonar el lugar en el marco de un operativo de desalojo que ordenó el gobierno porteño, en tanto que personal policial y judicial comenzó a retirar los muebles de las habitaciones. El operativo comenzó en la mañana de ayer, mientras vecinos, integrantes de la Comisión de Justicia y Paz de la Parroquia de Constitución y organizaciones barriales se encontraban en el lugar apoyando a las familias. ¿Algunos desalojos? No. Denuncian que el predio donde funcionan las instalaciones de Canal 13 en la zona de Constitución es estatal y sus terrenos pertenecen a la Nación. Sorpresa. A su vez, la escrituración estaría demorada en distintas dependencias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente la Procuración Porteña a cargo de Ramiro Moner Sanz. Seguimos con la onda noventosa. Taxi Boy de Los Piojos de... este disco Tercer Arco del 96. Escuchamos obviamente un temita de Los Piojos por lo menos una vez por semana. Yeah. lleva lo puesto. A las 10:40 en la ciudad de Buenos Aires, más temprano en la edad habitual, pero presente como siempre la sección de la producción de Majo Filippelli. ¿Cómo estás, Majito? Bien, muy bien. Estamos esta semana con el tema feminicidio. Exactamente. ¿Nos presentamos y volvemos? Me parece bien. De todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que de yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todas las mujeres que hacen parte de mi vida, ninguna será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. Bueno, hoy un poco pensando en... Ayer hablábamos de lo que tiene que ver con las estadísticas, de cómo... Y lo que tratábamos de pensar en las estadísticas era lo que tenía que ver con cómo en los medios sí. se difundía... el tema del femicidio, el tema de la violencia de géneros, que uno de los paradigmas de casos que teníamos como para pensar esta impresión que generan los medios, lo que pasa con la violencia de género, es el caso de Wanda Tadei, y cómo se trató. Claro. ¿No? Un poco desde un medio de comunicación lo que pensábamos es que estaba bueno poder pensar cuáles serían algunos de los modos políticamente correctos claro. de trabajar el tema. Y hay un observatorio de medios en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, sí. que pertenece a la red Nosotras en el Mundo, algunas de sus componentes. La red Nosotras en el Mundo es una red que trabaja el feminismo a lo largo de toda Latinoamérica. Uh-huh. Y ellos y ellas, desde este espacio de periodismo que conforman, elaboraron un decálogo sobre cómo trabajar estos temas de violencia de género en los medios de comunicación. Muy interesante, ¿no? Como para empezar a cuestionar las cosas que uno lee todos los días. Sí, como para empezar a pensar también, cuestionar, como decís, cómo uno lee, qué lee, cómo lee y cómo se cuenta. Claro, cómo comunicamos esto. Esto, así que son 10, hoy vamos a escuchar 5. Muy bien. Para irlos pensando y tener tarea para el hogar, para todos los medios, sobre cómo deben trabajarse estos temas. Decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia contra la mujer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno. Es correcto utilizar los siguientes términos: violencia contra las mujeres, violencia de género y violencia machista. Dos. La violencia de género es un delito en tanto y en cuanto constituye una conducta antijurídica que debe ser prevenida y sancionada. La violencia de género es un problema social, un atentado contra el derecho a la vida, la dignidad, la integración física y psíquica de las mujeres y es una cuestión concerniente a la defensa de los derechos humanos. 3. Desterramos de nuestras redacciones la figura de crimen pasional para referirnos al asesinato de mujeres víctimas de violencia de género. Los crímenes pasionales no existen. 4. Lo importante es proteger la identidad de la víctima, no la del agresor. Dejar en claro quién es el agresor y quién es la víctima. Y señalar cuáles pueden ser las actitudes y situaciones que ponen en riesgo a la mujer en una relación violenta, para ayudarla a tomar conciencia sobre su estado. 5. Hay informaciones que pueden perjudicar a la víctima y a su entorno. No siempre es conveniente identificarla. Es ofensivo para la víctima utilizar diminutivos, apócopes, apodos, etcétera, para nombrarla. Seguimos aprendiendo entonces cómo abordar el tema del feminicidio en los medios, ¿no? Sí, es importante. Los otros cinco puntos también trabajan sobre cuestiones bien discursivas que parecen menores, pero sí es importante sobre cómo trabajamos. Es un medio de comunicación y tratamos de se crea una opinión, ¿no? Y es importante poder pensar cómo estamos diciendo lo que estamos diciendo para no reproducir las lógicas que sostienen la violencia de género, como, exactamente, como bien decías, ¿no? La violencia y que por ahí son tan sutiles, ¿no? Que nos atraviesan en todos lados, uh-huh, y que por ahí uno mismo que tiene una mirada de izquierda por ahí no las reconoce a simple vista. Uh-huh. Claro. Sí, son cosas que están naturalizadas, pero justamente porque el sistema en el que vivimos reproduce el patriarcado como uno de los sostenes de este sistema, digamos. Entonces el capitalismo y el patriarcado van de la mano, y entonces está bueno poder visibilizar estas cuestiones para, claro, empezarlas a trabajar en el cotidiano. Desde usar los términos apropiados como violencia de género, violencia machista, violencia sobre las mujeres, uh-huh, hasta cómo utilizamos ciertas palabras que están completamente instaladas y haciendo marca. Y que es una problemática que no solamente en Argentina, sino que es en todo, sí, toda Latinoamérica, y es mundial. En Latinoamérica se marca muy, muy fuerte. Y es importante esto, ¿no? La cuestión del crimen pasional que venimos hablando, sí, en estas últimas dos intervenciones, digo que eso no existe, sí, y si uno, como decíamos ayer, si uno busca en Google crimen pasional va a encontrar un montón de información y no así sobre la violencia machista o el femicidio. Exactamente. Bueno, Maxito, mañana... Sí, mañana tenemos un nuevo momento de la sección, digamos, de la investigación y del tema. ¿Y el viernes tenemos sorpresa? El viernes tenemos sorpresa. Mañana también tenemos sorpresa. ¿Ah, sí? Sí. Me encanta. ¿Sorpresa quiere decir que no sabemos qué vamos a tener? No, en serio. Es sorpresa hasta para mí. Sí. Así que no, mañana vamos a trabajar una entrevista con las compañeras del Frente Popular Darío Santillán de Lomas, que por cómo ellas vienen trabajando el tema en Lomas, en el barrio donde hacen su militancia cotidiana, sí, es llamativo que a partir de estar trabajando hasta hace mucho tiempo hubo un caso de femicidio dentro de las compañeras que estaban trabajando ahí, y la idea es ver cómo a partir de esto ellas siguen trabajando en el barrio, sí, lo que tiene que ver con las cuestiones de violencia de género, de violencia machista, aún, digo, desde gente que trabaja todo el tiempo eso y que tiene que combatirlo en el día a día. Exactamente. Por casos muy fuertes. Y el viernes tenemos una... Sorpresa. Una sorpresa muy sorpresiva. Bueno, entonces la vamos a esperar mañana y el viernes las sorpresas del informe de la producción en esta semana trabajando un poco sobre el feminicidio. De todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que de yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todas las mujeres que hacen parte de mi vida, ninguna será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. Llévalo puesto. Una mañana informativa que se pone sola. Lleva la apuesta. Seguimos en Llevar lo Puesto a 11 minutos de las 11 de la mañana. En este caso, con una nueva información, se trata de los terciarizados del Ferrocarril San Martín, que están exigiendo la reincorporación de 53 compañeros despedidos y para que sean efectivizados otros 25 trabajadores. También ellos están manifestando que el Ministerio de Trabajo no cumple con lo que ellos están reclamando. Recordemos que ayer estuvieron haciendo una movilización frente al Ministerio de Trabajo y ahora están confirmando que va a haber un corte de la línea San Martín. Ahora ya estaría comenzando a partir de las 11 de la mañana. Claro, de todas maneras no es una amenaza sino parte de las negociaciones. Es decir, vos tenés que tener algún tipo de lugar de fuerza desde donde sentarte a discutir, no solamente con la dirección del tren San Martín, sino además con el Ministerio de Trabajo, que ustedes saben tiene una relación con la Secretaría de Transporte y con los empresarios del transporte muy muy fuerte, digamos, ¿no? La discusión con Tomada, si vos no presentás una situación de poder, digo, porque en los medios aparece como la amenaza, como si tuvieran muchas ganas de levantarse a la mañana y decir, bueno, hoy, ¿sabes qué? Voy a meterle miedo con la posibilidad de cortar las vías del San Martín, y es básicamente quizás, y ahora lo vamos a charlar con gente del San Martín, una de las únicas medidas que puede hacer cobrar visibilidad a un reclamo que viene hace rato, y que de hecho, hasta hace muy poco tiempo, venían avanzando las patronales sobre la tercerización de los trabajos en los trenes, no solamente en San Martín, sino obviamente el caso del Roca es el caso de Insignia, uh-huh. Es la nave, el buque insignia de las situaciones de tercerizadas. Sí. Pero además el San Martín, algo que no veníamos hablando, es otro de los ramales que sufre un grado de tercerización importante, y además ese grado de tercerización permite un nivel de despidos, una rapidez y una liviandad con los despidos que es terrible, básicamente porque los que no están en planta permanente básicamente tienen contratos basura. Exacto, y por otro lado también, respondiendo a esto que decías vos sobre los medios y cómo están tocando este tema, recordemos que también con el Roca fue que el Ministerio de Trabajo se había comprometido a hacer determinadas medidas y los trabajadores tuvieron que volver a cortar las vías para que esas medidas se efectivicen, sí. Digamos, porque habían dicho que hasta el 20 de diciembre iban a estar todos los tercerizados incorporados, y el 20 de diciembre tuvimos una semana llena de conflictos por este motivo, porque no se habían resuelto las medidas que se habían responsabilidad del Ministerio de Trabajo. Sí, aparte pensando en un segundo desde el Ministerio de Trabajo, ¿no? Dice, digamos, el planteo de los trabajadores organizados es que si no hay ningún tipo de diálogo, ellos van a cortar las vías. En un punto, tenés que tener muy poco para decir para no pedirles una reunión. Sí. Para no llamarlos a una reunión del Ministerio de Trabajo, sentar a las partes y decir, bueno, ¿cómo resolvemos este problema? Porque aparte estamos hablando, ¿no?, el caso de un despido arbitrario, de 5 contratados por izquierda o bajo mesa. Estamos hablando de 300 trabajadores de San Martín, estamos hablando de miles de trabajadores de los ferroviarios que están con esos contratos basura, bancados por Pedraza y el resto de los empresarios sindicalistas, ¿no? Sí, y que comenzaron a raíz de cuando se formó la UGOFE, que fue algo que formó el Estado argentino, digamos. Sí. Tampoco es que estamos hablando de una empresa privada y el conflicto realmente no tiene, digamos, oradores de ningún lado, todo lo contrario. Son 10:52. Habían avisado que 10:30 cortaban las vías. Es muy posible que estén en el medio de un quilombito importante. Se nos está complicando la comunicación. Vamos a ir ahora a una pieza sonora que es para nosotros nuestro propio Pugliese, que lo armó Román Sokolowski, un compañero de la casa, algo que ya venía trabajando con nosotros, y que armó una especie de laburo sobre el karma cósmico de Llévalo Puesto, si se quiere, una pieza de 2 minutos y medio que, escúchenla, resume un poco cómo nos sentimos hoy con Llévalo Puesto. Chupando. era el chupo. Que le hacían chupar. Oye, creo que nos invaden los extraterrestres. A tu jefe, a tu vieja, a tu suegra, a Mirta, a Mauricio, a Cristina, a la derecha recalcitrante, a los ratis, a esa o ese compañero insoportable del colegio secundario, al comerciante que tiene monedas y tiene la caja llena, al bondi no para. ¿Y vos, a quién te llevas puesto? En Yo Lo Puesto, 4864-0489 y 4866-1095 son los dos teléfonos de la radio. Uno vestidito de Racing, otro vestidito con los pantaloncitos y todos de Independiente, los dos teléfonos. Muy bien, clásico en los teléfonos de la tribu. Nos informa que están dejando pasar los trenes ahí en el San Martín. Aparentemente, dentro de una hora comenzaría en el corte. Están en Chacarita, según nos informan, viendo a ver qué van a resolver ahí en San Martín. Tomás de Guay está muy ocupado, con lo cual se ve que todavía no tiene respuestas para los terciarizados de los ferrocarriles. Está haciendo su campaña, digamos, esa es su agenda principal hoy en día. Se lanzó como candidato en la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, ayer hablábamos de los docentes bonaerenses. La paritaria final pasó un cuarto intermedio, a la espera de definiciones en esta negociación nacional. Van a establecer un nuevo cronograma de trabajo para las comisiones técnicas. Esto quiere decir que todavía no se pusieron de acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los docentes de la ciudad de Buenos Aires, perdón, de la provincia de Buenos Aires. Estamos en comunicación entonces con uno de los delegados de los terciarizados ferroviarios del San Martín, Rubén Fanani. ¿Nos escuchás? ¿Rubén? Sí, buenos días. Yo soy referente de la mesa negociadora del Cono Sur San Martín, que estamos llevando a cabo una negociación hace 3 meses a esta parte, con varias actas firmadas, y bueno, en las actas está clarito que tenemos que pasar todos los activos a planta permanente, y están dejando a varias empresas fuera de ser convocados a planta permanente, o sea que no están entrando, y los activos que han entrado no, justamente no hay nada firmado, no hay nada concreto firmado, o sea, no hay ningún papel que diga que uno es empleado de grado sociedad anónima, inclusive yo, mi persona no tengo ni siquiera número de legajo, así que bueno, con respecto a esto y con respecto al despedido, que no hemos tenido ninguna cosa en concreto, porque por lo menos en el caso de los activos estaban ingresando a planta permanente, pero a los despedidos que se le había prometido en ACT que iban a ingresar a planta permanente no están ingresando. Claro, Rubén, ¿las negociaciones están haciendo ustedes directamente con el empresariado o está el Ministerio de Trabajo también metido? ¿Cómo está la situación hoy? Nos están prometiendo una reunión para las 5 de la tarde, pero es imposible que sea a las 5 de la tarde porque justamente la gente está ahora al costado de la vía. Claro. Te tengo que cortar porque hay unos muchachos que ya quieren decidir cortar la vía. Así que por favor, me deja intervenir para que no se corte. Vaya, Rubén, un abrazo grande. Y acaba de cortar Rubén, que está, obviamente es lo bueno de estar con la situación ahí a vivo, ¿no? Sí. Dejemos que los trabajadores puedan seguir con su reclamo. Sí. Entonces van a cortar ahora las vías del ferrocarril San Martín. A la mierda con todo, me quedo esperando tu boca, que se te y me bese, que me bese y se vaya, que se vaya. Vamos. Sí, yo estoy bastante más tranquilo que ayer, Carito, te voy a confesar. Sí, igual lo ocultas bastante bien, ¿eh? Ayer no me di cuenta. ¿Que estaba nervioso? Igual cuando estás bien, estás como... ¿Más nervioso que cuando estoy nervioso? Sí, eso es lo malo de ser una bola de nervios en general. se termina el... ¿Qué estamos? ¿Miércoles? ¿Qué es miércoles hoy? Hoy sí, hoy es miércoles. Se termina miércoles, mañana posiblemente sea jueves y pasado sea viernes, en esta cosa que tenemos, nuestra capacidad intelectual está en ese nivel. Nos encontramos a las 10 de la mañana. Quédense. No sabemos que siempre tenemos que venir, así que de 10 a 11 sí. Vamos a estar yo acá. Vengo los sábados, inclusive, y hablo al micrófono cerrado. Quédense, obviamente, que están los especiales de febrero de Los Locos de Buenos Aires. Exactamente. Quédense en la tribu escuchando y nos encontramos de vuelta mañana a las 10 de la mañana. Carito, un abrazo. Abrazo para todos y a la tarde también, si les queda un tempito y quieren ir hacia la embajada de Egipto, nos encontramos ahí movilizándonos.